por lo flaca que tenía su cabeza y su torso acilindrado. Sus piernas parecían un émbolo, parecía. Cuando caminaba por el barrio gritaban: che, jeringa, no claves a nadie. Entonces un día jeringa clavó su cabeza en una arteria y no dejó pasar a nadie. Más tarde llegaron los chochambres. La Alianza Francesa está festejando el vínculo entre el tango y Francia con un ciclo que invita a descubrir expresiones tangueras actuales. Van a estar tocando todos los viernes diferentes agrupaciones, diferentes solistas. Este viernes 30 a las 8 de la noche va a estar tocando el caballero que estamos escuchando, Daniel Melingo. Y antes de saludarle y darle la bienvenida, vamos a aclarar que a veces a uno, por el trabajo que hace, que está de este lado, le toca hacerle entrevistas a personas que admira y mucho y que ha escuchado durante mucho tiempo en su vida, y este para mí es un caso de esos, así que si me empiezo a trastacucacar, yo pido perdón por adelantado. Daniel Melingo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Este viernes entonces está tocando junto a los Ramones del Tango. ¿Quiénes son los Ramones del Tango, Melingo? Bueno, la agrupación que hace tantos años me acompaña en este periplo del tango, que llevo ya casi más de 10 años, uh-huh, alrededor de 15. Pato Cotela en contrabajo, Gustavo Paglia en bandoneón, Hernán Reinaudo en guitarra y Rodrigo Guerra en guitarra, serrucho, trombón, buzuki, bueno, y demás, demás, es mucho talento. Con ellos ha girado y ha sido por muchos países europeos. Una vez, te confieso, alguna noche en mi casa me puse a ver en YouTube muchas presentaciones tuyas en muchos lugares de Europa y por lo que parecía ser, la gente se vuelve como un poco así como muy loca, ¿no? Bueno, por suerte estos últimos años hicimos aproximadamente 200 conciertos en prácticamente todas las capitales de Europa y en muchas ciudades también, a partir del management que tenemos en París, uh-huh, y el sello discográfico que me publica a mí, sí, que es un sello francés que, bueno, hace 6 años que emprendimos un laburo en el viejo continente, sí, y bueno, muy contento de poder realizarlo. ¿Puedo comprender, digamos, que en Francia tengan como los oídos aceitados con el tango? ¿Cómo es cuando lo llevas a otras ciudades? No sé, me imagino Roma, me imagino a lo mejor si anduviste más por el este también. Sí, bueno, en prácticamente toda Europa, tío, desde Escandinavia, Portugal, uh-huh, te digo que en nuestro pasaporte el tango, el sonido que nos caracteriza en el resto del mundo, es un sonido que respetan muchísimo todos los melómanos, que son muchos en toda Europa, en todas las ciudades. Es una cultura que ha trascendido muchísimo nuestras fronteras y se ha arraigado en el corazón y en el baile de la gente muchísimo. Puedes encontrar milongas prácticamente en todas las grandes ciudades de Europa, que son muchas. Se te ve en esos videos que uno puede ver en YouTube. Bueno, vos sos un gran artista, llevas años y años haciendo esto, la presencia arriba del escenario la tenés desde hace muchos años y la seguís conservando, pero se te ve feliz. Puede ser que lo estés disfrutando como mucho. Yo sé que el tango y vos son como algo que viene de mucho tiempo en tu vida. Una amistad de mucho tiempo. Realmente me hace muy feliz sentirme de alguna manera con este juego que se llama la música, ¿no? Hacer de embajador de alguna manera con mi juego fuera de nuestras fronteras, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso me hace sentir muy bien a la hora de tocar con mi orquesta, bueno, que me acompaña a mis tangos, canciones, viste, que uh-huh, vengo haciendo hace más de 15 años. Sí, es difícil componer tangos. Leí en alguna entrevista por ahí que vos No sé si ahora lo cambiaste, pero que no tocabas tangos de los tangos de otros, digamos, que a lo mejor lo hacías más en tu intimidad, eso. Mira, realmente me cuesta mucho el repertorio clásico, lo dejo para la gente, que hay mucha que lo hace muy bien, y bueno, mantiene viva la llama del repertorio clásico. Mi labor es un poco ahondar en el tango canción y darle, revitalizarlo en el repertorio general, y bueno, te puedo decir que estoy presentando mi quinto disco, y bueno, llevo un repertorio de más de 50 o 60 tangos, que son los que vine publicando estos últimos 10 años. Uh-huh. Y bueno, volcado a esa labor, porque realmente es lo que me importa y lo que creo que me viene más para mi manera de ver la música. Lo todo. Y es difícil componer, digo, has compuesto canciones, has compuesto tangos, muchos de las tangos, vos decís tango canción, digamos, pero suenan a tango, ¿es difícil componerlos? Ya lo decís vos, o sea, yo ando en el tango canción. Uh-huh. El tango es un movimiento muy, muy grande, ¿no? Que sí. No es solo la música, sino el baile, la poesía, etcétera. Pero bueno, lo mío es la canción. Y bueno, parto muchas veces, lo fundamental que me mueve a mí la canción es la letra, lo que se está diciendo. En torno a eso voy armando las melodías y las armonías necesarias, generalmente de mucha sencillez. ¿Y con un acompañamiento que, bueno, es lo que vengo haciendo a lo largo de estos años. Sí, bueno, tremendos músicos también te acompañan. ¿Qué tango te gusta a vos? ¿Qué tango escuchás más? O sea, que yo sé que tiene muchas... Yo soy muy gardeliano, ¿no? Básicamente y fundamentalmente gardeliano. Las 900 o más de 900 grabaciones que dejó el Mudo realmente han hecho escuela estos últimos prácticamente 80 años y bueno, creo que ha cubierto todo el espectro del tango canción y lo que eso significa, que con sus ritmos que hacen a todo el tango canción, porque mismo Gardel entra al repertorio del tango canción por medio del folclore nacional, uh-huh. O sea, el cantor nacional. Y bueno, yo básicamente soy bastante gardeliano, sin tener mucho que ver. Otro que me marca mucho en mi línea es Edmundo Rivero, que realmente es un ejemplo de lo que a mí me gusta continuar, que es un buceo en la poesía lunfarda antigua y clásica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la musicalización para de alguna manera seguir manteniendo viva la antigua poesía lunfarda que nos dio las bases del tango. Hay mucho fundamentalismo también en el tango. Yo vengo de una familia tanguera, para mi abuela Piazzolla es casi, te diría, un hereje. Mirá qué tan fundamentalista es ella. Pero es cierto también eso, ¿no? Digamos, son extremistas. ¿No? Hay muchos gustos y hay muchos estilos dentro del tango. Uh-huh. Estamos hablando de más de 100 años de música. Sí. Y bueno, son diversos los gustos y los estilos y los formatos. Y bueno, ya te digo, el tango más para el baile, el tango canción, sí. Y el tango instrumental. Hay muchas variantes y... Ojalá algún día, Melingo, te tengas ganas de hacerte algunos de esos tangos carcelarios que te quedarían tan lindos, ¿eh? Mirá, en este último disco, hablando de tangos carcelarios, escribimos para este disco, junto con Luis Alposta, que es mi compañero de ruta, esto es escribir tangos, dos tangos de neto corte carcelario. Uno es La Novia y otro es El Tatuaje, que me gustaría poder compartir con ustedes, pero bueno, es un disco que acaba de terminar y lo estaré presentando el viernes. Son, son tangos, son canciones que vengo preparando para esta ocasión. Ese disco que acabas de terminar, ¿es un disco que literalmente acabas de terminar o que ya lo podemos conseguir todos nosotros? Es un disco que acabo de terminar y ahora en el mes de octubre va a salir a partir de Francia para el mundo. Calculo que estará saliendo en noviembre en nuestro país. Y el nombre del disco es Corazón y Hueso. Corazón y Hueso. Está muy bien. Melingo, es un placer charlar un rato contigo y poder verte en el escenario acá este viernes también. Después, por llamar y bueno, difundir mi laburo. Pero claro que sí. Después de acá te vas a emprender alguna otra gira. Los planes inmediatos de Melingo, ¿cuáles son? Musicalmente bueno, hablando. Voy a estar tocando este mes en Buenos Aires. Voy a tocar a fin de octubre en La Perla del Once y luego, bueno, emprendo el camino para Europa de nuevo, partiendo de París, las primeras presentaciones el día 3 y 4 en el Café de la Danse en París, y haré 3 o 4 capitales: Roma, Lisboa, Berlín y Londres, y luego me vuelvo a pasar el fin de año acá en familia para encarar la gira de marzo, abril y mayo del año que viene, que ya sí, con el disco rodando. Nos ponemos muy felices de que te vaya, de que te vaya todo lo bien que te mereces y que le lleves ahí un poco de tango a esas personas frías. Bueno, Cecilia, te agradezco por llamar y bueno, estás invitada vos y los tuyos el viernes a la Alianza Francesa. Un poco de tango. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Melingo. Ha sido un placer. Gracias, che. Hasta luego. Daniel Melingo. Perdón, Se te notó emocionado. Verdad, el que me conoce sabe que... Daniel Melingo, este viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche, Daniel Melingo y los Ramones del Tango. La entrada cuesta 50 pesos y se lleva en el marco. Después hay otros viernes y pueden ver toda la programación porque también, por ejemplo, el viernes 21 de octubre toca 34 Puñaladas, que es otra gran banda, otra gran banda que hace geniales tangos. Esto lo está organizando la Alianza Francesa y es a las 8 de la noche todos los viernes. En Córdoba. Sí, sí, en Córdoba. 946. Ahí va. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. Disculpe, don Daniel. Daniel Melingo. Qué grande, Melingo. Ayer. ¿Algo más que vos querías aclarar? Sí, queríamos aclarar. Este viernes, entonces, recapitulamos. A las 8 de la noche, Daniel Melingo va a estar tocando en la Alianza Francesa, que queda en Córdoba. 946. Y también va a estar tocando en las próximas fechas, los próximos viernes, Violentango y El Astillero, Orquesta Típica Agustín Guerrero, 34 Puñaladas y Alter Tango. Todo esto durante los viernes en la Alianza Francesa.